El pueblo estaba en las calles buscando los ingredientes de nuestros platos típicos navideños. La gente, a pesar de los pesares, llena de alegría y buena vibra. Así finalizó el nefasto año 2020, que afortunadamente quedó atrás. Pero no por ello olvidado, pues, no solo la pandemia azotó la patria del libertador Simón Bolívar, sino también una serie de escenarios que son dignos de recordar, y lo haremos de la voz de nuestra compañera Erika Ortega en el siguiente informe. Venezuela vivió este 2020 un periodo de mayor estabilidad política comparado al tiempo en que el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente con el apoyo de Washington. Sea por su propio desgaste o por los efectos de la cuarentena pandémica, sus acciones a lo interno se vieron muy disminuidas. De nada sirvió que viajara a Europa y llegara a la Casa Blanca el 5 de febrero a reunirse con el propio Donald Trump. Según una encuesta de la firma Hinterlases realizada una semana después de aquel encuentro, el 59% de los consultados tenía sobre Guaidó una opinión desfavorable. Los documentos del Comando Sur que reseñaban cuáles eran los planes para utilizar una figura como Guaidó fueron fracasando uno a uno. Ni siquiera la posibilidad de que recibiera a Guaidó Trump en la Casa Blanca podía generar, digamos, el acompañamiento interno, que era la pieza clave del ajedrez que necesitaba Estados Unidos para generar una conmoción interna y poder actuar e intervenir. Así llegó mayo, mes en el cual el gobierno desmontó la llamada Operación Gedeón, una incursión marítima armada compuesta por exmilitares venezolanos y mercenarios estadounidenses. Uno de ellos, desde un sitio desconocido, asumió la conducción de la operación como director de la empresa contratista Silvercorp USA. A las 17 horas fue lanzada una operación marítima desde la frontera de Colombia hasta el corazón de Caracas. En estos momentos nuestros hombres siguen luchando. Se han desplegado unidades en el sur, oeste y este de Venezuela. Luego de la icónica captura del grupo que llegó a Venezuela por las playas del litoral central, los estadounidenses corroboraron que fueron contratados para deponer y secuestrar al presidente Maduro. Mis responsabilidades con Silvercorp están descritas en un contrato firmado por Jordan Goodrow, Juan Guaidó y Juan Rendón. El documento que mostraba el detenido fue lo que el propio Jordan Goodrow mostró como prueba de que Juan Guaidó y miembros de su equipo lo habían fichado para cometer estos crímenes en Venezuela. Los acusó también de haber incumplido los términos del contrato. Fracasado este nuevo intento de golpe, recrudecieron las sanciones de Washington contra la industria petrolera venezolana. Débil después de años de cerco económico, el país quedó casi sin combustible en plena pandemia y dependiendo de importaciones desde la República Islámica de Irán. Algunos de los buques llegaron, otros no. Estados Unidos se empeñó durante un año en perseguir la gasolina que estábamos importando. Inclusive, en el mes de agosto nos robó 3 millones de barriles, robado del gobierno de Estados Unidos, promovido por Juan Guaidó. 3 millones de barriles nos robaron en alta mar. Bueno, hemos tomado las medidas para solucionar ese tipo de asuntos y garantizar la importación que necesitamos. Pero lo más importante de todo, garantizar la producción nacional. Ya a finales de octubre, el mentor de Guaidó, Leopoldo López, se fugó del país evadiendo una condena que lo obligaba a cumplir arresto domiciliario. En España, dijo que seguirá luchando contra el gobierno, pero esta vez desde Salamanca, el barrio más lujoso de Madrid, donde reside ahora junto a su familia. Lo que López no pudo impedir fueron las elecciones legislativas que se hicieron el 6 de diciembre. Aún boicoteadas por Guaidó y sus aliados, varios partidos de la oposición sí se midieron con el Partido Socialista, quedando este como ganador casi absoluto de los escaños. Así terminó no solo el 2020, sino también un quinquenio turbulento en el cual la oposición buscó utilizar a la Asamblea Nacional para promover un cambio de régimen, algo que evidentemente no logró ni por la vía de las armas con el intento de golpe de abril de 2019, ni con la autoproclamación de Guaidó. Y ahora es Donald Trump quien va a salir de la presidencia de los Estados Unidos y Maduro continuará gobernando a Venezuela. Así es. Año turbulento, definitivamente, que no logró los objetivos del loco, el reino imperial, quien, por cierto, como decimos aquí, tiene el rancho ardiendo. Pero sobre eso les comentaré más adelante. Y tras las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre pasado acá en Venezuela y como manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha instalado este pasado 5 de enero la nueva Asamblea Nacional electa para el periodo 2021-2026. Elecciones estas reconocidas como limpias y con un sistema electoral de los más avanzados del planeta. Ha retornado la estabilidad democrática al hemiciclo de la Asamblea Nacional. El pueblo triunfó en esta batalla pese a las pretensiones del reino imperial y sus lamebotas. Prueba de ello fue la desarticulación de una operación llamada boicot a la Asamblea Nacional, la cual se tenía prevista ejecutar entre el 27 de diciembre y el 5 de enero. Esta información la ofreció la ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Almiranta Carmen Meléndez. En rueda de prensa detalló la ministra que se detuvieron a varios implicados de este hecho, así como a los operadores y financistas de esta operación que se gestó, adivinen dónde. En Colombia, se gestó en Colombia, al amparo del subpresidente Iván Duque. Pretendían el asesinato selectivo de altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el fiscal general de la República, así como el sabotaje de plantas de combustible. Todo esto para evitar que se instalase la nueva asamblea. Se quedaron con las ganas. Ellos continúan con la agenda del odio hacia Venezuela, pero no han podido ni podrán. Ellos, los apátridas antinacionales, están como el viejito, que quiere, pero no puede. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Madeleine García en torno a este tema de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Al hemiciclo volvieron los cuadros de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, que fueron sacados en el año 2016 por la oposición de mayoría parlamentaria como un acto de desconocimiento de todos los poderes del Estado. El segundo hecho simbólico fue que la sesión inició a las 11 en punto de la mañana, tal como lo establece la Constitución, pero no fue un simple punto de ley. Desde ese mismo momento comenzó a retomarse la institucionalidad. Bueno, ya establecía la norma correspondiente. El diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, dirigió la instalación. Tomó la palabra Diosdado Cabello, ahora como jefe del bloque de los parlamentarios de la patria, que propuso los nombres de la directiva presidida por Jorge Rodríguez. Deben recordar el aquelarre de aquel 5 de enero del año 2016. La locura. La locura. Pensaron que desde la Asamblea Nacional podían cambiar la estructura de gobierno, la voluntad de un pueblo y acabar con las esperanzas de un pueblo. No pudieron. Desafortunadamente, no pagan las consecuencias no las pagan ellos, sino las pagó el pueblo durante 5 años. La Asamblea Nacional, hoy podemos decir, y me voy a tomar la libertad de incluir a los diputados y diputadas de la oposición, pareciera que está compuesta por patriotas, por mujeres y hombres que aman la patria y que respetan esta Constitución. De un lado, la oposición, ahora minoría, con 20 diputados de los 277. No estuvo de acuerdo con la propuesta del chavismo de la directiva, pero tampoco ofreció alternativas. Puntualizaron cuál era su agenda como bloque opositor. Ninguno de nosotros viene con una agenda de golpe, una agenda de invasión, o de cualquier aventura que viole la Constitución venezolana. Venimos aquí como, no como diputados de oposición, que yo creo que todos deberíamos quitarnos esos títulos, diputados de oposición y diputados de oficialismo, para convertirnos en diputados de la República. Para el periodo 2021-2022, con Jorge Rodríguez, con la señal de costumbre. Y así, por mayoría, se aprobó la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Junto al poder popular y la democracia participativa y protagónica, la Venezuela que nos merecemos. No fue una juramentación más. Simbolizó el inicio de un nuevo ciclo para reconstruir el Parlamento venezolano luego que la oposición utilizara este escenario durante 5 años para desestabilizar. Por mis hijos, por este pueblo noble, digno y valiente, juro. No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados, porque fueron crímenes contra los más humildes. Ni perdón ni olvido de una historia de 5 años de intentos de magnicidio y de golpes de Estado, de invasiones y sanciones ilegales y bloqueo económico promovidos por los diputados opositores salientes. Podemos pensar diferente, podemos considerar que tenemos rumbos diferentes que proponerle al pueblo de Venezuela, pero no podemos volver a sucumbir a la barbarie. No podemos volver a sucumbir a pedir invasiones contra Venezuela. No podemos volver a solicitar sanciones que afectan sobre todo a los más humildes. Además de muy dañinas, son inútiles. Métanse sus sanciones por donde les quepa. Donald Trump, Elliot Abraham, Mike Pompeo, Juan Guaidó, Julio Borges. Ustedes, quedó instalada la Asamblea Nacional para la Paz del País. La Fuerza Armada rindió honores a los nuevos parlamentarios. Y una foto que quedará para la historia, donde oposición y chavismo retoman el diálogo político de altura en el escenario natural del Parlamento. Nosotros estamos animados realmente, estamos muy animados. Quiero colocarles la cabra mocha, la gaita. No es una noticia. Recuerden que les dije al inicio que empezamos con esta música de fondo, ¿no? Bueno, en esta versión la escuchamos de la flauta de Huáscar Barradas y en la voz de Neguito Borjas.

es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo el rambe. Penato san, tamo tocón poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe, maín, caicharo, e notok, retpay. Pata, ponuse, y caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión con el acontecer noticioso en mi amada Bolivia. Muchas son las cosas que han ocurrido en estos días que no habíamos estado ustedes y nosotros por acá. Así que iniciamos comunicándoles lo muy lamentable que ha sido el azote que el coronavirus está haciendo en todo el planeta, pero en especial en mi amada Bolivia. Es por ello que el gobierno del presidente Luis Arce ha firmado un convenio con Rusia para la adquisición de más de 5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, la cual será aplicada de manera gratuita y voluntaria para poder inmunizar a la población. Escuchemos este resumen del compañero Freddy Morales. El gobierno boliviano definió como un éxito sus gestiones para ser parte de los países que recibirán la vacuna rusa Sputnik V. Dar a conocer a la opinión pública buenas noticias, noticias concretas. En la suscripción del acuerdo participaron funcionarios de la Cancillería rusa y de la empresa fabricante mediante redes sociales. Nos hemos reunido no con uno, nos hemos reunido con todos los que hemos podido. Nos hemos reunido con los laboratorios de diferentes países para poder elegir cuáles son las vacunas que pueden tener disponibilidad. Se destacó que para la actual administración significó un esfuerzo adicional que el país fuera incluido en la adquisición de la vacuna, debido a que hubo demora en los trámites. No se concretaron gestiones y queda claro, el gobierno de facto anterior no mantenía relaciones con el gobierno ruso, no mantenía relaciones con el gobierno chino, no mantenía relaciones con el gobierno argentino ni el gobierno mexicano, que son los que nos han estado contribuyendo y ayudando más bien para que nosotros logramos este acuerdo. En otras palabras, no hubiese sido posible el acceso a las vacunas por parte del pueblo boliviano si no había la decisión política del pueblo de cambiar el gobierno de facto por uno democrático que tenga acceso a todos estos. La adquisición de más de 5 millones de dosis de vacuna rusa contra el COVID-19 no inhibe la compra de otras del llamado mecanismo COVAX, un compromiso de 172 países para garantizar que las vacunas lleguen a los países pobres. Para evitar cualquier susceptibilidad, la vacunación por parte de la población va a ser de carácter absolutamente voluntario. Quienes quieran vacunarse van a tener acceso gratuito a la vacuna y quienes no, bueno, es una decisión personal. En enero llegarán 6.000 dosis de la vacuna rusa y entre marzo y mayo 1.700.000 por mes. La meta del gobierno es inmunizar al 80% de la población, que supera los 11 millones de personas. En las últimas dos semanas, los casos oficiales de infección con COVID-19 pasaron de menos de 100 a más de 1000 por día. Y ya el gobierno de mi amada Bolivia ha recibido los primeros 40.000 kits de pruebas antígenas nasales que van a permitir la rápida detección del coronavirus para abordar los protocolos de bioseguridad. Este lote es el primero de un total de más de 1 millón de pruebas de detección rápida del SARS-CoV-2, el cual será distribuido prioritariamente en los departamentos de Santa Cruz y La Paz, los cuales constituyen los principales focos de contagio. De acuerdo al plan de las autoridades sanitarias bolivianas, se prevé la llegada de un segundo lote de 150.000 pruebas del antígeno para finales de este mes de enero. La adquisición de estas pruebas, así como el convenio firmado por el gobierno ruso para poder acceder a 5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, son la prioridad para el Estado plurinacional comandado por el camarada Luis Arce. Ante la ineficiencia de la gestión del pasado gobierno fascista de la señora ninfómana Yanine Áñez. Escuchemos al presidente Luis Arce. Estas pruebas nos van a permitir, y el número de pruebas que nosotros estamos comprando para aplicarlas nos va a permitir detectar todo ese tipo de pacientes, de hermanos bolivianos que estuvieran con el virus y por lo tanto tomar las acciones necesarias. Indiscutiblemente, el presidente Luis Arce avanza indeteniblemente en la batalla por la salud del pueblo boliviano. Es así como se ha reunido con alcaldes y gobernadores del país. Motivado a ello, el presidente Arce convocó este jueves a los equipos técnicos económicos de las gobernaciones a una reunión en La Paz. Es así como el gobierno nacional tendrá su tercera reunión con alcaldes y gobernadores para intentar avanzar en la adopción de medidas para enfrentar la segunda ola del coronavirus. La reunión de este jueves revisó todas las cuentas de los denominados gobiernos subnacionales para detectar depósitos de dinero que podrán ser utilizados para contratar personal médico y compras de insumos. Los gobiernos subnacionales afirman que no tienen dinero, por lo que exigen al Ejecutivo les otorgue nuevos recursos. En este sentido, el gobierno central afirma que gobernaciones y municipios tienen en depósito bancario más de 40 millones de dólares que podrán destinarse a la lucha contra la pandemia. Y para que ustedes vean cómo es la realidad interna de buena parte de las gobernaciones y municipios, muchos de ellos o no presupuestaron nada para afrontar la pandemia o sus presupuestos fueron insignificantes. Esperamos pues que tanto las gobernaciones como los municipios se aboquen de lleno a la atención de bioseguridad en favor del pueblo boliviano. Y en este mismo sentido, el gobierno central amplió la suspensión de los vuelos comerciales procedentes de Europa como medida de protección ante la variante del coronavirus detectada en el Reino Unido. Es por esto que el presidente Luis Arce, en reunión con su gabinete ministerial, detalló que la decisión de extender la medida hasta el próximo 15 de febrero es la más óptima. Arce destacó que la acción forma parte del Plan Estratégico 2021 para combatir la COVID-19, que contempla diagnóstico rápido, vacunación masiva y coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. En este sentido, las autoridades bolivianas anunciaron la suspensión del Carnaval de Oruro debido a la segunda ola de contagios por el nuevo coronavirus. Escuchemos un reporte más ampliado en la voz del compañero Freddy Morales. Este año, ni diablos ni ángeles danzarán por las calles de la ciudad de Oruro en devoción a la Virgencita del Socavón. La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a la suspensión de uno de los carnavales más famosos del mundo. La fecha del carnaval no puede ser movible. Está ajustado al calendario litúrgico de la cuaresma. No se puede mover para otra fecha. Es entendido de que el carnaval se suspende sin fecha hasta que tengamos, por lo menos, ya, si el término cabe, un visto bueno por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Culturas, que cada año promueve el fabuloso Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, tras consultas con autoridades de ese departamento, hizo el anuncio oficial. Nos informan que en el departamento de Oruro, las autoridades organizadoras han decidido de no llevar el carnaval en la gestión del 2021. Se estaría postergando hasta el año 2022, ¿no? De la misma forma, el tema de Santa Cruz no se estaría llevando el carnaval. En medio de la segunda ola de contagios por la COVID-19, las autoridades también han determinado que todas las fiestas de carnaval quedan suspendidas para evitar la aglomeración de personas. Sucesivamente, varios departamentos se van sumando. El departamento de La Paz ya decidió, el departamento de Tarija también ya decidió. Hacemos un seguimiento nosotros a estas decisiones. Por lo cual, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización decide también respetar las decisiones de las autoridades correspondientes. Según el Ministerio de Culturas, los carnavales más famosos de Bolivia generan un movimiento económico superior a los 50 millones de dólares. Solo el Carnaval de Oruro mueve 35 millones de dólares con la visita de más de 300.000 turistas y es el único que tiene connotación religiosa, pues se baila en devoción a la Virgen del Socavón. Le siguen en importancia económica Santa Cruz y Cochabamba. Muy triste la suspensión de estos importantes carnavales, pero todo esto es por el bienestar del pueblo. Y mucho más triste ha sido el fallecimiento de al menos 3 personas y varios afectados por la hipotermia luego de la fuerte lluvia acompañada de granizo que arrasara la ciudad de Sucre. Las autoridades del hospital de Santa Bárbara reportaron el fallecimiento de un hombre entre 40 y 48 años de edad y el estado de 7 pacientes con enfriamiento y traumatismos leves, mientras que en el hospital universitario Mirna Rocavado, en la localidad más afectada por el fenómeno climatológico, se registraron 2 fallecimientos, un hombre y una mujer, además de 8 personas afectadas por la hipotermia. Las lluvias caídas en la tarde del lunes 4 de enero en varios de los sectores comerciales de la capital ocasionaron inundaciones en las principales vías en donde fueron arrastrados inmobiliarios y otras mercancías de los comerciantes de la zona, así como también vehículos. Así lo informó la Dirección Municipal de Riesgo de la localidad. Y en el departamento de Santa Cruz, al menos 35 familias fueron evacuadas tras la crecida de los ríos de Ichilo y Yapacaní. Según los medios locales, las fuertes precipitaciones que se han desarrollado causaron que los ríos se desbordaran. Las autoridades de esa localidad señalaron que el caudal del Ichilo presentó una crecida extraordinaria de 13,2 metros y alertaron que más de 1.000 familias que habitan en más de 40 comunidades de la región son vulnerables a este aluvión. En este sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha brindado, como siempre, un apoyo irrestricto al pueblo boliviano. En esta ocasión tan terrible, escuchemos al embajador de Venezuela en Bolivia, Alexander Yáñez. Hemos hecho una entrega de donación en nombre del presidente Nicolás Maduro, del pueblo venezolano, al pueblo de Chuquisaca, del departamento de Sucre, que ha sido afectado por fuertes lluvias y granizo, y ha habido varios fallecidos, varios desaparecidos y daños materiales significativos. En el marco de la diplomacia bolivariana de paz, bajo el principio de la solidaridad, ha traído 700 kilogramos de ayuda humanitaria para el pueblo hermano de Chuquisaca, el pueblo hermano de Bolivia. Así que lo hemos entregado al viceministro de Defensa Civil de Bolivia en coordinación con la Cancillería Boliviana y de esta forma hemos cumplido la misión encomendada por el presidente Maduro. Esta carga vino con la línea bandera de Venezuela, con Viasa, la cual ha prestado sus aviones también para la solidaridad. Así es, la República Bolivariana de Venezuela firme con la hija ilustre de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y bien, para continuar con el acontecer noticioso, lo hacemos en esta ocasión de la mano de nuestro compañero, el asambleísta departamental Gustavo Torrico. Adelante, hermano querido. Hola, América morena, bella, linda y revolucionaria. Acá desde el corazón de la América, desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Después de una pequeña ausencia, volvemos a encontrarnos para ponernos en el contexto de la información que nos interesa a todos y cada uno de los hermanos de lo que ocurre en nuestro país. Comentarles que una vez desmontado el discurso del fraude con la elección nacional que le dio la victoria al presidente Luis Arce y al movimiento socialismo, hoy se vuelve a intentar nuevamente reposicionar este tema a partir de ciertos sectores de Santa Cruz, ciertos parlamentarios, que están utilizando la pandemia del COVID para acusar al gobierno de que no habrían hecho nada y de que el fraude se habría consumado. ¿Por qué hablan de fraude? Hablan de las dos cosas que llevaron al golpe, que se utilizó en el golpe de Estado. El COVID, que ahora se oponen a las vacunas rusas, porque los van a volver comunistas, porque les van a poner control de natalidad, porque queremos ponerles un chip para controlar su vida, sus cuentas bancarias, etc. Y en segundo lugar, lo del golpe de Estado, que lo vuelven a reflotar a partir de una decisión del Tribunal Supremo Electoral que suspende de su cargo a la vocal que habría salido cuando iba a terminar ya el proceso electoral pasado, indicando que había visto varias fallas de inseguridad en la votación y dando pie, no nos olvidemos, la cuestión es, fue abogada y es afín a Carlos Mesa, dando pie a que se trate bajo ese tema de suspender nuevamente las elecciones. No se dio, el tribunal fue duro y le pidió pruebas y la vocal se desdijo. En base a esa decisión de desdecirse de lo que ella habló, más lo que ocurre con un informe internacional que dice que las elecciones fueron totalmente limpias, transparentes, pero además demostrables, pues, en el ámbito social mismo, ellos ahora, bajo esa suspensión, llegan a argumentar que se está castigando a alguien que dijo la verdad y que nuevamente se vuelve al golpe, que el fraude fue monumental, etcétera, etcétera. Se vuelve a esta misma instancia, pero lo que más está manejando es el tema del COVID, con la misma receta del año pasado, de la pandemia es muy dura, es muy fuerte, hay muchos más casos y tenemos que suspender las elecciones subnacionales. Esto porque solamente quieren ganar más tiempo para ver cómo se reposicionan ante la ciudadanía o cómo logran hacer algunos acuerdos más, y están trabajando en buscar una fórmula única partidaria donde la fuerza de mayor arraigo, si se quiere, de la derecha en las ciudades sea la que mande el alcalde y todas le apoyen, y así sucesivamente en otros departamentos. Ellos tienen en realidad ya poco tiempo, no han construido una propuesta hasta hoy para las ciudades, siguen con el viejo discurso de nos unamos para tumbarlo al MAS, nos unamos para ganarle a sus candidatos, y no tienen mucho más de allá. Eso yo lo comparo con una relación tóxica, donde en la mañana se besan, al mediodía se pegan, en la tarde se vuelven a pegar y en la noche duermen abrazaditos juntos. Esa relación tóxica que tiene la derecha les lleva a hacer todo este tipo de cosas. En principio, comunidad ciudadana, unidad nacional. O sea, estamos hablando de Carlos Mesa, de Samuel Doria Medina y Solvo de Lucho Sevilla, los tres principales protagonistas del golpe de Estado, habrían unido fuerzas para elegir un candidato de consenso, el cual es Waldo Albarracín, otro de los golpistas contra el presidente Morales. Pero al final del día se volvieron a pelear y Lucho Sevilla y Solvo van a poner su propio candidato y Comunidad Ciudadana y Unidad Nacional van juntos con Waldo Albarracín. Así están las cosas en Bolivia. Han creado grupos, agrupaciones ciudadanas pequeñas que quieren pugnar con la intención de lograr algo en el municipio. Lo sentimos, pero la ciudadanía ya no es tonta, la ciudadanía ve programas, la ciudadanía ya vio su cara de madraza que tienen estos señores y que solamente arrebatan el poder para sufrimiento de nuestro pueblo. Hemos tenido ya un 2019 muy pesado, sin dinero, enclaustrados en nuestros domicilios, sin salir, sin actividad económica, y hoy que lo estamos revirtiendo, insisten en meter miedo a la gente y buscando además todo el tiempo pidiendo que haya una nueva cuarentena rígida a la que el movimiento del socialismo no se va a someter. Desde Bolivia, un abrazo grande y revolucionario a nuestra América Latina. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. La derecha es un desastre. Ya ven ustedes lo que ocurre en el reino imperial. Se cae el imperio, cuna de la derecha fascista en el planeta. No es de extrañar que los fascistas estén trabajando en detrimento del pueblo. No crean ustedes que en Bolivia solamente están atacando las vacunas rusas y chinas. No. Aquí también han dicho barbaridades. Y no solo con la vacuna. Les recuerdo que con la gasolina que nos enviaron desde Irán, aquí la derecha cacareaba que ese combustible tenía nanochips, que iban a geolocalizar a la gente y que te iban a destruir el motor del vehículo. Y 7000 vainas locas más. La mayoría de ellos están de tratamiento psiquiátrico. Están como ese Batman que apareció en las protestas allá en el Congreso gringo, o aquel tipo disfrazado de búfalo. ¡Qué locura! Sabemos que se está imponiendo la cordura y la sensatez. Y sabemos también que hay gente que no profesa con el pensamiento político de izquierda y que son racionales, usan el cerebro y no se dejan llevar por las locuras fascistas. Todas y todos ellos, bienvenidos. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción de Así es mi Tierra estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, como siempre, les habla Alejandro Díaz. Ha sido un enorme placer estar con todas y todos. Les recuerdo nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Nos escuchamos la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.